Tengo antojo de ti, de tus labios rojos carmesí. Pon tu culo aquí, sacúdelo. Es hora del espectáculo, así que shake it. Baby, es deleite, es un deleite verte sexy. Foxy, triple X, dispuesta después de unos seises. Get fucking crazy, suck my dick Tracy. Oye mi voz, portémonos porno una noche, dos o tres. O de una vez le ponemos un mes, mija. Yo sé que quieres quitarte el estrés con sex en exceso. Estoy a tus órdenes, un momento, no sé después. Tengo pensamientos llenos de interés y esta sed de ser tu mejor referencia del placer. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Chica mala camina, flotando encima de la multitud. Sabe que la actitud de su firma domina. Con una mirada termina con toda tu lana. La vida expira, muy rápido gira. Vaya que lo sabes tú, lo mueves como Shakira. Mira el menú, mon amour, súbete ya que te llevo de tour. ¿Quieres glamour? Tragos caros y clubs. Mulebu, te digo estilo Pepe Le Pou. Tripulo este loop, aunque soy una lute. Necesidades me la paso muy bien. Letras de top ten, sin sostén. Traigo el Diddy Sound System. Fiesta en el hotel, mujer. Seré tu títere, tu mejor referencia del placer. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Solo quiero tenerte, desearte suerte y volver a llamarte este fin de. Es el business al que vine, haré que termines, que empieces sonriendo el lunes. Piensa en mí cuando desayunes, cuando te bañes. Lo más común es enviar mensajes, pero es mejor que te relajes. Solo es sexo salvaje. Shake that ass. Me acerco lento a ti por detrás. Muévela, sacude las más nena. Sin pena, siéntete plena. Tu esquema sí que me quema. Me gusta que te la comas. Conoces bien el sistema. Todo se trata de feromonas. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass. Muévela, sacude las maldas, sin pena, shake that ass.